tropeçavas nos astros desastrada. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Que a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Bueno, y ahora se viene la sección literaria de este programa, la sección Libros son Amores, con nuestro queridísimo columnista Mateo Cortés de la Librería de Fútbol. Querido Mateo, un placer siempre tenerte acá, y quiero, antes de que digas algo, decirte que es el espacio preferido de mi viejo. Dice, cada vez que va el señor de los libros, dice... El señor de los libros, el librero. Dice, la verdad que dice, hace muy buenos informes, hace la verdad. Bien. Sí, sí, capaz no está, seguramente no está escuchando, así que le mandamos un abrazo. Qué bueno, dice mucho del público al que apunto, ¿verdad? Sí, claro sí, bien, sí, libros, historias. El otro día, buenas noches antes que nada. Buenas noches. Muchas gracias por el comentario, mandarle un abrazo a tu viejo. Y si nos se está andado, escuchando, saludos andado. Para él. El otro día, la semana pasada, un montón de gente... coincidió que en un par de días me comentó, me dice, te escucho, vengo atrasado con las columnas, pero te escucho. Después fue gente a la librería y uno me dice, ¿sos vos el que habla en la radio? No. Soy yo. La voz de la radio. Claro, porque sí. La gente llega a la librería y algunos no preguntan nada, pero capaz que a alguno le llama la atención que estoy yo ahí atendiendo. ¿Será? ¿No será? Claro, entonces dicen, le pregunto, no le pregunto. Exacto. La magia de la radio. Claro. No, es más, lo comento porque y ya paso el chivo. Capaz que ya vieron que vino la revista Panenka, que su número 99 lo dedica a Uruguay. Uh-huh. Una revista española. ¿Sabes que yo pensé que ibas a venir con ese libro? Pensé bueno, que... pará, porque eso viene para la próxima, pero pará que no me quiero saltear cuentos. Uh-huh. Y me dice, este cliente que pegamos muy buena onda, me dice, mirá, como vi que trajiste la revista y vengo a comprarla, traigo algo que te quiero mostrar que hizo Panenka para el Mundial 2018. Y lo que hizo Panenka en su momento fue sacó una edición especial para el Mundial con datos curiosos y cómicos de cada país, y al final de cada país o de la crónica de cada país se armaba un 11 ideal de tal cosa. Y en el caso de Uruguay, el 11 ideal es de escritores. Ahí va. Me llamó un montón la atención. Y no hay explicación en la revista de por qué armaron para Uruguay un 11 ideal de escritores. Pero fue una curiosidad. Como si no tuviéramos jugadores, ¿no? Sí. Muy. Me llamó pila la atención y me dejé registrado que era el número 75 de Panenka para conseguirlo. Pero bueno, viene todo a cuento de que varias personas en estos días pasados me dijeron, te escucho el programa, me gusta la sección, me gusta el programa. Bueno, y bien. Así que bueno, buenas noches de vuelta, y para mí un placer enorme cuando Seba me avisó que había un lugar para cubrir en la defensa de este programa, porque el señor Agustín Lucas estaba de cumpleaños. Está con el cumpleaños gitano. Todavía está recitando poemas. Sí. Sigue hasta el lunes que viene, sigue el cumpleaños. Me lo perdí ayer y ahora recién le escribía y le mandaba una foto de dónde estaba. Así que bueno, largamos con la columna de hoy. Uh-huh. Te voy a decir algo. Adelante. El autor del libro, Miguel Méndez, nos está escuchando. Porque me escribió en el Twitter ahí que estaba al firme escuchando a ver qué decía. Excelente. Bueno, con Miguel tengo el placer de conocerlo y de el año pasado, durante la Feria del Libro, haber compartido una presentación conjunta que se hizo junto a otros libros. Y uno de ellos era Beckham Nunca Conoció Durazno, que es el libro del que vamos a hablar hoy. Y entonces estuvimos compartiendo mesa con Miguel y charlando un montón del libro. Le comentaba a Seba que elegía este libro porque así como tiene, bueno, son 32 historias, ¿no? Del fútbol uruguayo, 32 anécdotas, pero en particular hay dos que hacen referencia a rentistas. Mirá. Y no quiero desordenarme, algo. Pero bueno, siendo que venimos del éxito reciente de Rentistas, me gusta tomar estas dos anécdotas en particular de Rentistas, que hablan de un Rentistas lejos de ser campeón. La historia de Rentistas. Exacto, exacto. Pero bueno, vamos por partes y no saltemos puntos. Beckham nunca conoció Durazno, es el libro del que estamos hablando, escrito por Miguel Méndez, de la editorial Tajante. Que ya verlo da placer, no solo el título. La tapa es hermosa. La tapa es hermosa. Y si ustedes se ponen a mirar un poco, bueno, yo convivo con los libros de fútbol en la librería. No es muy normal que un libro de fútbol tenga una tapa ilustrada. Los del señor, segunda vuelta obdulista y que vuelva a la Celeste antes, tiene tapa ilustrada. Sí. Pero diría que es una rareza, no sí. Es muy normal que un libro de fútbol tenga tapa ilustrada. En este caso tiene una ilustración muy linda, que rememora en particular la historia de Beckham Nunca Conoció Durazno, que es la historia que le da título al libro. Para empezar a meternos, ¿de qué trata esta historia? De cuando Gaby Álvarez, relacionista público argentino, decide... y digo decide porque ahora voy a leer una parte del libro donde él cuenta que había tenido otras opciones para incursionar en el fútbol, pero decide avanzar con Durazno porque era donde él creía que tenía tierra fértil para... Había potencial ahí. Exacto. Él creía que había potencial. Exacto, exacto. Claro. Y bueno, entre otras promesas, entre otras varias promesas, Gaby cuenta que tiene todo arreglado para que a Durazno venga a jugar un amistoso. Un equipo que iba a integrar a David Beckham entre sus protagonistas. Sí, sí, sí. ¿No estaba Van Basten también en esa...? No, ese era el Tito Borja. Era la locura de Marín con el Tito Borja. Sí. Uf, sí, otra historia. Otra historia. ¿Qué se acuerdan de esa época? ¿Se acuerdan algo de eso de Durazno, de Gaby Álvarez? Yo me acuerdo de la conferencia de prensa, de verlo a Gaby... Hablando muy y de eso. Fresco, Gaby. Sí, y Gaby de camisa muy, abierta. Muy hiperactivo. Y me acuerdo eso de muy hiperactivo. Me acuerdo de que dijo, hablé con Victoria, o sea, sí. Que había hablado con Victoria Beckham. Una conferencia de prensa que yo la vi en un informativo en horario central. Victoria, y era el Durazno, ¿cómo era? No, claro, era un partido amistoso. Pero me acuerdo, veo esa conferencia. Bueno, el libro tiene 32 historias y genera esto. Y esto es a título personal, pero estoy seguro que le pasa a todos los lectores. Hay muchas historias que se conocen o que cada uno las conoce. Y el libro aflora recuerdos de ese momento. A mí también, yo leía la historia, el capítulo puntual de Beckham Nunca Conoció Durazno y me acordaba de ver en televisión, en un informativo, la conferencia de prensa de presentación del plantel. Medio improvisada, aparte sí, de la conferencia, ¿no? Medio... Claro. Y una curiosidad, y esto es... Otro valor del libro es que hay historias dentro de cada historia. Y ahora cuando cuente las de Rentistas van a ver que dentro de la historia principal que Miguel cuenta hay otras historias subterráneas. En ese caso de la presentación de Durazno, sí. Se hizo en Maldonado, en Punta del Este. Sí. Se hizo la presentación del equipo. Sí, cualquiera. Cualquiera. Su hábitat, ahí que iba a ir a Durazno, ¿no? Claro, excelente. Punta del Este. Entonces, Gaby Álvarez nunca conoció Durazno. Claro. Tal cual. Tal cual. Entonces, ahí el valor del libro está bueno, en que hay historias conocidas, pero que la información es profunda y Miguel se documentó muy bien para escribir el libro. Entonces, uno va al detalle, no es que dice, ah, bueno, son historias del fútbol uruguayo, ya las conozco. No, lejos de eso. De las que uno conozca probablemente va a descubrir mucho más. Y hay un montón que probablemente no conozcamos. Obviamente depende del lector. Además, Miguel escribe de manera ágil. Yo creo que de manera ágil no. Al uno ir leyendo es de esas lecturas que yo defiendo el término pasar un rato con el libro. Vieron que a veces se dice, no, este libro es para pasar el rato como algo despectivo. Sí, ahí va. Y para mí un libro para pasar el rato es fantástico. Claro, porque es un momento de entretenimiento y de poder disfrutar. Ese tipo de sensaciones de genera este típico libro. Libro te salva la cabeza de mañana en el bondi yendo a laburar y por lo menos te vas entreteniendo con un sí, par de anécdotas de sí. fútbol. Aparte, el hecho de que esté en capítulos y que cada capítulo tiene principio y fin y es una historia cerrada, también lo hace, claro. Por un lado, llevadero y por otro, hasta adictivo. Porque, claro. bueno, terminé este cuento, quiero que pará, esto claro. tan pintoresco sucedió, sigo con la siguiente historia. Claro. Cuando digo pintoresco, y acá me meto en otro tema, y esto también son sensaciones personales, pero por ejemplo, ayer veía que Seba repasaba algo del libro, y tal vez a uno, o al menos es en el lugar que yo me ponía mientras leía, es, sí, son súper pintorescas las historias, pero por momentos estamos, uno vuelve a la realidad y está hablando de fútbol profesional y dejan de ser pintorescas y son bochornosas claro. algunas. No, sí, claro. Sí, sí, claro. Sobre algunas que hablan de la organización del campeonato uruguayo o de diversas situaciones que se presentan que uno dice, bueno, esto es lejos de ser profesional. Y sumado a esto, todas estas historias que se cuentan acá son mucho más normales que un Pelistri termine en Manchester United o que Luis Suárez sea uno de los tres goleadores más claro. importantes de la historia del Barcelona. Sí, sí, claro. Son menos esas situaciones que las bochornosas que se cuentan claro. acá. Claro, entonces, al menos a mí como lector, por momentos me hacía pensar eso. Sí, qué gracioso que Rentistas compró un jugador a cambio de 500 churrascos, pero... O sea, esto vos agarrás este libro y se lo das a alguien que baja en paracaídas y decís, mira, esto es el fútbol uruguayo, y ahí tiene un pantallazo sí, muy acercado. Muy acercado, muy acercado, muy acercado. Bueno, como les decía, cuando pensaba qué libro traer esta vez, y cuando decidí a traer Beckham Nunca Conocí Durazno, dije, vamos a hablar de Beckham Nunca Conocí Durazno y de esta historia en particular, pero hablemos un poco de otras también. Y me venía a la mente las dos historias relacionadas con rentistas que hay en bueno, este libro. Una es la que recién adelantaba, que es el jugador comprado por 500 costillas. Que aparte, la curiosidad de esto es que, y Miguel lo dice acá, se arregló la forma de pago, que eran 25 costillas no, por no semana. Se llamaba, no, no. Sí. Ay, no. No, sí, se sí, llamaba sí, sí. Álvaro Asquiegui el jugador. No. Vale no. Más. Supo, a ver, sí. Con vino. Hablá. Ah, a vos te compran con otras cosas. Claro. Perfecto. Eran 25 costillas por semana. No era el viaje costilla de una, no. No, eran las 500. Para guardarla es complicado. Exacto. Pero existen los freezers. Resulta que el equipo vendedor sí. le daba de comer a sus jugadores antes de los partidos. Entonces, el equipo comprador, que era Rentistas, oficial de proveedor de dos la carne. Títulos mundiales, loco. Es una locura esto. Sí. No. Bueno, y acá viene lo sí. que les decía: que dentro de cada historia hay otras historias. Sí. Porque la historia del titular es esta. Uh-huh. Ahora, dentro de esta historia, Miguel descubre que esto sucede durante un campeonato donde el plantel de Rentistas es muy acotado. Y en un partido, Valerio, que era golero... Julio Valerio. Entra a jugar de 9. ¿Está? En un campeonato profesional. Sí, que, a ver, quienes estamos acostumbrados al amateurismo, es normal no, pero... Pero se ha dado. Se ha dado. Había un arquero Huracán Buceo. Sí. Ay... No me fue acuerdo. El nombre que también jugaba de 9, era golero y jugaba de 9. Bueno, pero esto fue como una situación de cabotaje. Claro, no era un plan. No era la estrategia. Parte, Valerio no era de 9. La de Jorge Campos. Claro, No fue en que. Bueno, che, tenemos a Valerio que es buen golero, pero da una mano de 9. Falta uno. Falta uno y va Valerio. Dale, Julio. Y la otra historia súper interesante que está en este libro que Miguel cuenta y tiene que ver con Rentistas es la del surgimiento de Cerrito y de Rentistas a manos de la misma persona que tengo anotado acá es Esteban Marino. El turco Marino. Ideólogo de Cerrito primero y de Rentistas después. Bastante más identificado con Rentistas porque más tiempo jugó en Rentistas y también fue dirigente de Rentistas. Uh-huh. Y de vuelta voy con esto de las historias subterráneas. Uh-huh. Este tipo, no solo quedó identificado por ser el fundador de Cerrito y el fundador de Rentistas, sino que después fue árbitro. fue árbitro de línea mundialista, ¿no? Mundialista, sí. Y árbitro central mundialista en el año 54. En el 50 y en el 62, juez de línea. En el 54, árbitro central. Sí, sí. Y muere en el año 99 sin poder ver un clásico Rentista Cerrito en primera división. Claro. ¿Y en el 99 no fue que Rentista estuvo a punto de salir campeón? Que le pasó la vez de la vez de Lasarte, que la, pasó el igual. Era Álvaro Núñez. Álvaro Núñez, que también la España, última ¿verdad? Fecha era con Danubio. Sí. Qué arquerazo ese. Ahora no me acuerdo. Sí. Se fue al Numancia. Numancia. Sí, al Numancia. Es ídolo hasta hoy. Sí, sí. Le caga el campeonato el negro Julio Sousa. Le hace, venía con la valla invita, estaba a un partido de batir el récord más. Porque hoy le hace dos goles el negro Sousa y sale campeón nacional. Sale campeón nacional. Sí, sí, sí. Le pasa algo similar a lo que le pasó ahora. Claro. También era contra Danubio la última fecha. Si increíblemente no sí. Así que, bueno, esas eran las dos cuestiones relacionadas con Rentistas. Y abro el juego, no me voy a poner a detallar una por una de las historias, pero hay historias que son de campeonato. No sé, Seba, vos que ayer estuviste repasando, o sea, uno más lo leyó. Tuve la chance. Mirá. Pero... a mí, por ejemplo, la de Cerro jugando en Estados Unidos, representando a la ciudad de Nueva York, me parece de las cosas más... Sí, para levantarse e irse, que es lo que está sucediendo. En está casualmente la historia de Claudina Vidal. Ah, que, mirá, sí, mirá, que, Claudina Vidal acá se estuvo hablando. Cuando la semana pasada estuvo Claudina Vidal acá y vi que la anunciaban, esa historia yo la conocí gracias a este libro. Y me lleva a decir otra cosa más al respecto de este libro. Al fin y al cabo es un libro de la historia del fútbol uruguayo. Claro, sin duda. Sí, sí. Puede parecer gracioso y todo, pero sí, o sea, las historias son todas reales. Sí, sí, sí. Con esas cosas de que, según quien cuente la historia, a veces, o al menos todos los libros de historia del fútbol uruguayo están basados en los triunfos, en la épica, en el juego. Claro. Bueno, está la de Silas en Central Español también. Bueno, que por eso, es si nos si empezamos a detallar historias que hay acá, la de Cerro defendiendo a la ciudad de Nueva York. Porque aparte era como un campeonato paralelo que hacían, era una cosa media rara. Sí, yo esa la leí de casualidad. La de Silas en Central Español. Que, por ejemplo, yo sabía la historia de que Silas, un mundialista por Brasil, terminó jugando en Central Español a causa de un pase puente que no se terminó de ejecutar en tiempo y forma. Que derivó en un campeonato. Bueno, pero a ver, no, yo no tenía idea del éxito que tuvo, de los partidos que jugó y cómo le fue, y digamos, y todo eso está detallado. Bueno, el intento de Maradona por comprar la IASA. Eso es lo que genera el libro. Uno lee el titular y dice: No. Claro, hay de todo ahí. Qué buena investigación. Aparte, mirá, no porque Miguel sea amigo, pero el libro tiene. A mí me gustaría saber. Conjuga eso que decía Mateo, ¿no? Mucha investigación, mucho rigor periodístico. Con un estilo muy ameno y divertido. O sea, es como... Es que tiene que tener ese tono también, claro, porque la impronta de las historias viene por ahí también. Sí. Es una buena forma de llevarlo así. Pero no es alguien que se sentó y a los ponchazos armó historias con lo que él se acordaba. Claro. Hay mucha hemeroteca ahí. No, tiene un rigor, pero a la vez es muy ameno, es muy bueno. Sí, sí. Miguel lo va a tener que invitar a un asado o algo. Porque lo que le hemos... Estás escuchando, Miguel. Lo que le hemos dado para adelante no tiene nombre. Así que bueno, un poco a modo de resumen, hablábamos del libro Beckham Nunca Conoció Durazno, escrito por Miguel Méndez. El libro lleva como título el título de un capítulo en particular, que es el que tiene que ver con la incursión de Gaby Álvarez en Durazno. Uh-huh. Y con eso quiero dar cierre leyendo a una partecita en particular de ese de capítulo... historia. Que créanme que fue bastante difícil elegir qué fragmento leer, porque ese capítulo en sí es delicioso. Esa es la definición que tengo para. Delicioso. Adelante. Vamos a leer la página 34 de Beckham Nunca Conoció Durazno, en donde Miguel dice: ante la sorpresa que generó su designación como manager de Durazno Fútbol Club, Gaby Álvarez afirmó que siempre había sido un aficionado al fútbol. Dijo que durante su adolescencia había llegado a jugar en las divisiones inferiores de River Plate, de su país, y que en los últimos tiempos se estaba reuniendo con el cholo Diego Simeone y el coco Alfio Basile en busca de consejos. Aseguró también que lo habían llamado de varios clubes de primera división, pero que no eligió ninguno. No se iba a notar ningún logro mío. Está todo servido en bandeja. La presentación de Gaby Álvarez como manager del club tuvo lugar en el Hotel Agua de Punta del Este, a 290 kilómetros de Durazno, en un evento de gran envergadura mediática. Asistieron, entre otros, el ex intendente de Durazno Carmelo Vidalín, el presidente del club Alejandro Nanini y el peluquero Roberto Giordano, así como los ex futbolistas Marco Banzini y Fernando Canapkis. Antes del evento, Álvarez había creado mucha expectativa en torno a la nueva indumentaria del club, que según sus propias palabras, estaría a años luz de cualquier institución de primera o segunda división del Uruguay. Cuando lo vean, no lo van a poder creer. Va a ser como presentar al Milan. Confesó que, a su vez, que el diseño era obra suya con la asesoría de 4 creativos. 2 de ellos trabajan en Nueva York, precisó, y me los traje para que me ayudaran a definir el diseño. Por último, manifestó gran preocupación por el área axilar de las camisetas de entonces. Algo que debe cambiar en el fútbol uruguayo es la forma de diseño de las camisetas. No tienen en la zona de la axila la tela perforada. ¿Dónde viste a una remera sin respiradero? No lo puedo entender. Durante la ceremonia, las modelos argentinas Sabrina Rojas, Lara Bernasconi y Liz Solari lucieron las 2 nuevas camisetas marca Topper que tendría Durazno para esta temporada. Como representante del plantel, el capitán de Durazno, Marcelo de Sousa, posó junto a las modelos. ¡Que no se entere la doña!, repetía el futbolista. Hermoso el amigo Gaby. Bueno, este era un pasaje de Beckham Nunca Conocido Durazno y en particular de este capítulo. Y como cierre, para mí lo lindo de este libro es que uno lo lee y no sabe si le están hablando de realidad o de ficción. No, es increíble. Yo creo que leemos esto en voz alta en alguna esquina y le preguntamos a la gente si esto pasó o no. Y dicen, no, por eso digo, si se lo das a un extranjero que no conoce mucho, dice, está esto. Por ejemplo, y para... Le tenés que avisar que esto es la realidad. Esto es verdad. Amigo, y para validar esto que estamos diciendo, de que no sabemos si es realidad o ficción. Lee algunos títulos de cuentos, por ejemplo, al azar, para que la gente se dé cuenta de cómo se titula las historias después. A ver, va a ser hermoso hacer un puente, es el título del capítulo en relación a Pablo Silas y Central Español. Si la patria me llama, que es la improvisada citación de Jacinto Cabrera a la selección, que lo agarran pintando su casa y le avisan que se tiene que sumar al plantel. Desde el cerro a Nueva York, que es lo que decíamos, cerro defendiendo a la ciudad de Nueva York en un campeonato de Estados Unidos. Un juez como nosotros, esta historia creo que la sabemos todos, y es cuando un espectador fue juez de línea en un partido de segunda división. Sí, que se lesionó línea y no había nada, pusieron un individuo. Un ciudadano. Le dieron el banderín. Dale. No, eso no pudo haber pasado. Sí, sucedió en un partido de Villa Española, creo. Sí. Bueno, Uruguay versus Uruguay, cuando el público hinchó contra la selección. Esto tiene que ver con aquellas eliminatorias donde nos derrotaron los hermanos venezolanos y bueno, el estadio terminó. Hay un título que era que lo vi así, ¿sí?, mirando el libro, que decía: el día que llovieron pollos en el trócoli. Sí. Eso. Eso habría que buscarlo. Está por ahí el titular. Sí. Creo que son maravillosas. Recomendamos ampliamente que aparte pueden haber quedado afuera otro tanto de historia. Bueno, ¿no? Seguramente. Yo tuve. Hoy trataba de recordar. Yo hablé con Miguel de esto. Y sí, él. Creo que él decía que sí. Que bueno, que desde ya había que tenido que hacer una selección. Y sí, obvio. Sí, es que si se generaron estas historias, es que varias más tuvieron que quedar por el camino. El uruguayo es una... una máquina de historias. Exacto. Así que bueno, como les decía, Beckham Nunca Conoció Durazno. espero que después de lo que les conté, les convenza que es un lindo libro y un agradable libro. ¿Y dónde lo podemos libro. Adquirir? A ver, cabrón. Por ejemplo. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Me haces pasar vergüenza porque yo vengo acá de corazón porque paso bien con ustedes. Sí. Pero y parece que es una sección comercial. No, para nada. Pero sale alguien que va y compra un libro, estamos haciendo un bien espectacular a la cultura. El libro se puede conseguir en la librería de fútbol, un espacio de libros de fútbol dentro de Bonomía Libros, que es en Chucarro y Mazzini, la zona de Pocitos. Lo que sí voy a aprovechar la instancia para decirles es, y esto de vuelta como futbolero, la revista Panenka. Lo que decíamos al principio, que es una... El número 99. Una revista española, dedicó su número 99 a Uruguay. Y bueno, un poco por placer mío y gusto mío, traje varios ejemplares que están a la venta en la librería de fútbol. Así que bueno, quien esté interesado puede pasar a buscar ese ejemplar, que para mí es de colección. Sin duda. Debería pasar. Bueno, este libro y muchos otros más, como decíamos, lo pueden conseguir en librería de fútbol, así que bueno... Mateo, gracias por traernos este hermoso ejemplar. Dan ganas de leerlo, ya me dan ganas de irme y leerlo. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ya venimos con más lecturas, con la lectura del cierre del programa y ya vamos cerrando este capítulo del Área 18. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco.